Tú me ofreces las estrellas y me niegas el corazón. Me regalas el arco iris e ignoras una flor. ¿Acaso puedes pedirle al viento que se detenga porque nubla tu visión? Niña de mirada triste, no llores, por favor. Recuerda que la vida es una hermosa canción que inspira a los poetas, a los artistas del corazón, a ellos que aman la luz de una flor. Triste es el egoísmo que nos niega la verdad, que la vida es un destello de bondad, y debemos amarla dando gracias a la libertad. Sus nobles notas musicales, partituras providencial. Cuando en las montañas el viento empiece a cantar y tus cabellos dancen con tu ángel providencial, comprenderás que la vida es un don de la paz. Ama, ama y tendrás la bondad. Tú, océano, detente, porque tus olas me marean y no puedo ver mi belleza admirar. Esto es la vanidad, amor. Cuando en las montañas el viento empiece a cantar, siente la frescura que en ti el alma da. El alma de la tierra, el alma de la paz, en ti danza, danza su bondad. Ofreces las estrellas y me niegas una flor. Qué triste es tu destino, ignorante del amor.